DocNag se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. DocNag. Radio Zapote. Greetings to all the people in the world. Sending dope vibes to the world from Los Angeles, California. Sending dope vibes to the world from Los Angeles, California. Radio Zapote. Yes, greetings to all the people in the world. Sending dope vibes to the world from Los Angeles, California. Muy buenas noches, estamos comenzando este Dub Line número 175 al sur de la Ciudad de México. Estamos ubicados aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en las cabinas de Radio Zapote. Recuerden, frecuencia libre, también por el 102.1 de FM. Estamos sonando la página www.radiozapote.org y la Dubcam que está a través del blogspot de Dub Night, dubnight.blogspot. Y bueno, pues ya nos encontramos aquí en la sesión de todos los martes transmitiendo. Y bueno, saludo aquí a Mr. Brown y a Oso Dub, que se encuentran también ya aquí en cabina. Buenas noches. Buenas noches, Oso, buenas noches, Famer. Como siempre, un gusto saludarle a todo el auditorio que como siempre nos acompaña todos los martes. Pues seguimos en este octubre celebrando el quinto aniversario y pues seguimos teniendo una serie de actividades. Entre ellas, hoy vamos a tener un invitado también muy especial. Y bueno, también vamos a platicar ya de lo que vienen, bueno, ya de los artistas ya confirmados de todos estos grandes eventos que se vienen a final de este año. Le doy las buenas noches aquí a mi compañero Oso Dub. Como dices, 5 años, Dub Night se transmite desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia de Radio Zapote. Y bueno, el mes de octubre, pues celebrando, ¿no?, los 5 años del Dub Night, de que todo confluyó para que estos chavos se conocieran e hicieran el Dub Night, ¿no? Así es, bueno, hace 5 años arrancamos este proyecto, pero bueno, ya Mr. Brown ya lo conocía, ¿no? Aquí hacíamos otro programa de reggae, el Transmission Roots, pero bueno, le quisimos apostar a esto, ¿no? Lo que es la escena dub, y bueno, vaya que ha funcionado 5 años, en los cuales pues ha pasado también varias bandas, ¿no? Ahí recordemos a Omar Goñi, a Esteban, Masaire, Oso Dub y bueno, Mr. Brown y un servidor, que bueno, son los que han estado aquí en el Dub Night. Y bueno, también recalcar todo el trabajo de que ha habido también, como siempre, ¿no? Casi cada año, y como hace 8 días lo comentábamos, de importante, ¿no? El respaldo de la radio que pues siempre ha tenido con este programa, con nosotros. Y por otro lado también, pues la ENA y el Radio Zapote, que también se ha convertido como un punto muy importante de difusión de, por ahora, también el dub, pero también en el reggae, pues allá en aquellos tiempos, ¿no? Con el caso de Paquete, el caso de Cristian, y con un servidor que allá anduvimos dándole también, ahí se suma a los esfuerzos, bastante banda que ha estado también aquí compartiendo cabinas, micrófonos, que han estado también dándole y tratando de darle difusión y promoción a todo lo que es el reggae music, ¿no? Lo que yo recuerdo es que hace 5 años, o sea, había como que muy pocos medios, ¿no? O sea, dedicados totalmente al dub, al reggae, así como que estaban, o sea, sí había cosas, Nati Radio, Rastamanía, otras cosas ya existentes, pero no como es hoy, ¿no? No como hoy se ve, ¿no? Como que hace todavía 5 años había menos, ¿no? De lo que hay hoy, ¿no? O sea, sirvió todo esto para motivar a más gente, ¿no? A realizar cosas, ¿no? Así es, pues nada, así como retomando un poco de los inicios del Dub Night, pues se pretendía, ¿no? Llevar a la idea era así como trasladar hacer un programa en una radio pues institucionalizada como era Reactor. Bueno, así inició la idea y el proyecto. Pero bueno, las grabaciones las empezamos a hacer aquí y bueno, desafortunadamente o afortunadamente no se logró nada ahí en esa radio. Y bueno, pues logramos establecer el Dub Night aquí en las cabinas de Radio Zapote. Y vaya que, pues sí, no ha sido a veces tan fácil. Aparte también agradecer el soporte también de Radio Zapote, que durante todos estos años, pues nosotros transmitimos en un horario fuera de, pues de lo que es aquí las transmisiones normales y comunes de Radio Zapote. Sí, no, por un lado hay que recordar también el antecedente importante de la radio pública que hay, ¿no? En cuanto a un poco el reggae, que ha sido pues importante, pero por otro lado también hay que recalcar el trabajo de pues del Dub Night, que ha tratado de ser en este caso independiente, alternativo, y pues que también, como comentas, pues ha ocasionado que también todos los medios, bueno, tal vez no ha ocasionado, sino también imagino que es la época y el boom en el que pues todos estos programas de radio por internet también van tomando fuerza y forma, ¿no? Sí, ahora podemos hablar ya de una escena que tiene varios programas de radio, varios días a la semana. También ya las radios por online, las radios web se han manifestado, una explosión total de los medios de comunicación vía web. En este caso el DOP, también tener una presencia en medios pues es bien importante, ¿no? Para cualquier escena musical, movimiento cultural, tener una presencia en medios, como es radio, televisión y video, pues es ahorita en este mundo con la música digital, los escenarios, es importante y fundamental. Y sí, hemos tenido la fortuna de que en estos 5 años pues han pasado pues diferentes artistas de la misma escena a la que nos enfocamos, que es la escena DOP. Y bueno, pues hemos tenido, repito, la fortuna de tener a por ahí a Matt Professor, a grandes artistas, ¿no?, de la escena, no, y que también ha alimentado este programa. Sí, abordando ese punto, pues estando aquí en la universidad, pues nosotros seguimos en ese sentido pues aprendiendo, ¿no? Como conviertas con la talla de artistas invitados nacionales, internacionales. Y pues no solamente hemos aprendido la cuestión musical, ¿no?, sino hemos aprendido también cómo grandes personas, grandes músicos tienen una cercanía y un contacto muy humilde, ¿no? Que también eso es lo que trastoca en este caso a nosotros como medio, ¿no? Y que también nos ha tocado ver el surgimiento de nuevos talentos nacionales, que bueno, también ha sido un espacio donde se le ha dado oportunidad de presentar proyectos a banda que está iniciando o banda que ya estaba, y bueno, pues ha sido un espacio abierto para todas estas ideas que se van generando. Un espacio para el encuentro también de la gente, ¿no? O sea, también a que confluye por eso del DOP. En estos 5 años pues ha habido actividades pues así extras al programa de radio, como talleres y cosas así, conferencias y actividades, las fiestas del Dub Night, que son como actividades extras que hacemos aquí, actividades que han tenido también respuestas, ¿no? Entonces también el Dub Night ha servido como el pretexto para encontrarse entre la banda, entre gente, ¿no? Sí, también un punto muy importante que es esto que comenta el Oso de aunado al punto de los medios libres, ¿no? Que pues es importante que ahora, como pues varios radios, varios programas de internet y pues varios productores, músicos, pues han tomado este espacio, ¿no? Eso también es importante que lo hayan apropiado y pues también como un medio común y casi público, ¿no? Así es, y bueno, el mes de octubre, festejando todavía el aniversario de Dub Night, y vamos a mitad de mes prácticamente y todavía tenemos por ahí algunas sorpresas lo que resta del mes. Y bueno, vámonos con algo de música, y como ya lo dijo y ya lo dijeron mis compañeros, pues gran parte de este programa o nos debemos también a lo que es la escena nacional, y pues también gracias a ellos estamos aquí, y como dicen ustedes, pues hemos visto cómo esto crece mucho, ¿no? O sea, cómo ha empezado esto del dub. Ahorita está en un momento también, pues, no soñado, ¿no? O sea, que también ya es una realidad, ¿no? Esto del movimiento dub en México. Y vamos a tocar esta rola, se llama Soñar. Y hace rato estuve con él, es el Kenner de los Dub Riders, reggae ambulante, viaje sonidero, esta canción que se llama Soñar. Thank you. Zapote. Seguimos aquí en Radio Zapote, al sur de la Ciudad de México, ubicados aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, los invitados ya están aquí instalados en la mesa del Dub Night. Vamos a estar conversando con ellos. Y bueno, por ahí también tenemos sorpresas, ¿no? Como siempre. Sí, tenemos las sorpresas. Bueno, ya están los yerberos, la gente de los yerberos aquí. Para nosotros, el programa de ahorita que estamos, platicamos off the record, que los yerberos, pues bueno... Son de las primeras bandas así en México que escuchamos de la propuesta reggae. Y ahorita también platicando, pues sí, hay varios dubs de los Yerberos que, bueno, que mucha gente marcaron. Y también, bueno, ya está gente de la Severa Matacera y también estaremos tocando algo de ellos más al ratito. También promocionando lo que es el retorno de los Yerberos, que va a ser una única presentación en el 2015, los Yerberos. Eso va a ser en el Bajo Circuito y también tenemos cortesías. Bueno, ya están aquí los amigos y pues dejamos que se presenten y vamos a empezar a platicar con ellos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariano y soy guitarrista de los Yerberos y guitarrista y cantante de La Sabrosa Sabrosura también. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Yo soy Alex, vocalista de La Severa Matacera desde Bogotá, Colombia, aquí visitándolos en Radio Zapote. Muy buenas noches. Buenas noches, soy Fabián, el saxofonista de La Severa Matacera. Muy buenas noches. A ver, ahora sí, el regreso de los Yerberos, a ver, platíquenos, ¿desde cuándo se fundaron más o menos los Yerberos? Pues te digo que las fechas son un tanto inciertas y pero sí estamos hablando de los principios de los noventas, ¿no? El primer disco, tú sabes más, que en el 94 se sacó el primer disco, entonces pues calcúlale que teníamos, bueno, en ese entonces yo no estaba dentro de la alineación de los Yerberos, aunque estaba muy cerca de ellos, entonces pues debe ser como del 91, 92, que los Yerberos empezaron con sus pininos y le estuvimos dando mucho hasta el 2001, 2002, casi constantemente, y te comentaba que realmente nunca hubo un rompimiento, una madriza o algo así que implicara que nos íbamos a detener. Simplemente las cosas se dieron, teníamos ciertos planes que iban a pasar un poco de tiempo, pero el tiempo se fue alargando, e imagínate que pasaron 14 años hasta que ahora vamos a regresar. Entonces, tú empezaste en Rastrillos, entonces. Antes de los Yerberos yo estuve en Rastrillos un tiempo. ¿Eso que de qué años estamos hablando? ¿Los noventas también? Sí, yo en lo personal, yo estuve en los Rastrillos como del 93, 92, 92, 93, hasta como por el 96. Casi 4 años estuve. ¿Y cómo era la onda? Y luego además también, casualmente y muy afortunadamente para mí, después de que salí de los Rastrillos, grabé en varios discos de los Rastrillos, como en los primeros 4. Ya, estando yo fuera, seguía yo grabando con ellos los discos. Oye, ¿cómo era la onda del reggae en los noventas? Pues la neta, muy chido. Para nosotros fue totalmente... Fíjate que no nada más hablando del reggae, sino hablando de la música y de la música en vivo. Ahora lo comparo con los chavos que ahora empiezan y tienen mucho... Ahora hay más oportunidades de estudio, hay más escuelas y más así, pero está infinitamente más difícil lograr las cosas ahora. En aquel entonces, pues más bien fuimos una generación que... Si bien antes ya había unas generaciones que estaban echándole ganas a la música, por ejemplo estaba el Three Souls in My Mind, o sea, no el Three, sino ellos, que tocaban en inglés y cosas por el estilo, y así pues ellos empezaron realmente a hacer música original, que era muy raro. Antes estaba realmente pues César Costa y todas esas mamarrajadas, ¿no? O sea como que hubo una generación que empezó a apostarle a la música original, y nosotros yo creo que pertenecemos a una segunda generación en donde ya la idea era completa y absolutamente hacer música original, ¿no? Acompañados de muchas otras bandas que tocábamos, por ejemplo, en un lugar que nunca ha habido un lugar como ese desde entonces, que era el Look y Rocotitlán, y había muy pocos lugares en donde se tocara música original como lugares establecidos. Y no había Ocesa ni conciertos internacionales, es más, todos añorábamos y deseábamos que hubiera conciertos internacionales y no los había. Pero eso, aunque según nosotros en esos momentos sufríamos por la falta de, fíjate que eso generaba que tocábamos, o sea, te podría mencionar varias bandas, por ejemplo, inclusive los principios de Café Tacuba, de La Lupita, todos ellos comenzamos juntos, Raxas, me podría mencionar otros, pero bueno, así, imagínate, de esas generaciones, esos principios, y todos esos grupos teníamos la fortuna de que, como no había lugares donde tocar, organizábamos los toquines en terrenos baldíos, en foros que no eran precisamente de conciertos, o en foros como el que era La Maraca, que eran lugares de salsa, pero los rentábamos por un día y organizábamos las tocadas, y estábamos acostumbrados que cada que había un toquín, pues o sea, cuando iban 500 personas pensábamos que algo había estado muy mal y que no sabíamos por qué había ido tan poquita gente, ¿no? Estábamos acostumbrados a que los terrenos baldíos los llenábamos con 2.000, 3.000 personas, y organizábamos los festivales Rasteca, por ejemplo, en el que en el primero fueron 3.000, en el segundo 5.000, en el segundo 6.000, en el tercero 14.000, ¿no? En el cuarto como cerca de 20.000, o sea, eran otros tiempos que como no había este ocesamiento monopolizador, jodedor, pues había más avidez del público de asistir a escuchar música en vivo, y las opciones éramos nosotros, ¿no? Pocas bandas y muchos lugares. Ahora, si quieres organizar un terreno, un toquín en un terreno, de entrada te cae la tira y te cancelan, y quieres organizar una tocada en algún lugar, que es increíble que haya 4 o 5 lugares, de los cuales 2 están relativamente decentes, es muy difícil llenarlos. ¿Por qué? Porque existe el Foro Sol, el Foro Tal, tal de Ocesa, en el que traen bandas internacionales, y la gente tranquilamente paga 800, 1000, 1500 pesos por un boleto para ir a ver una banda internacional, pero pagar 100 pesos, 150 pesos para ir a ver una banda local, no lo hacen, ¿no? Ni tus cuates, ¿no? Entonces, hablas con tus cuates, ¿por qué no fuiste? Ay, no, es que no tenía dinero, ¿no? Y luego al 15 minutos después oyes que están platicando que fueron a ver a los Killers y que pagaron 1500 baros, ¿no? Entonces ahora es muy complicado, pero en aquellos entonces era pues como el paraíso, ¿no? Aunque en aquel entonces pensábamos que no, pero si ahorita me lo preguntaban, puta, no lo dudarían que volviéramos a esas tierras. Y nos comentas, nos hablas de una época muy gloriosa de esta parte del reggae mexicano. ¿Nos podrías decir cuál fue el problema que hubo? Porque ahorita tal vez ya no la veo tan vital como en ese entonces, con toquines como de 40.000 personas. 20.000 gente, sí, estamos hablando. Y con carteles casi completamente nacionales. Sí, ¿no? Éramos Antidoping, Rastrillos y Yerberos. Esa tripleta se repitió 1000 veces. Y luego Ganja salió, fue como parte de una segunda generación. Y de hecho creo que Ganja ha sido el que ha logrado el mayor éxito, ¿no? La rola esta de Caminando, es una rola que ha caminado el mundo entero, ¿no? Y casualmente, pues ahora resulta que ellos son los que han lograron un éxito más conocido. Pero aún así, pues para mí, la verdad, sinceramente, me da un poquito de tristecilla por ahí. Porque pues era para que, estamos hablando de hace 15 años, ¿no? Más. Era para que ya hubiera habido, o sea, hubieran salido muchas otras bandas que sí han salido, pero no sé, creo así, con el perdón que todos respeto que todos me merecen, y con el perdón que les pido de antemano, de pronto creen que tocar reggae es fumar mota y saberte 3 acordes y cantar 2-3 cosas, ¿no? Ridículas de ahí de disque de Peace and Love. Y ha generado que no han salido buenas propuestas así poderosas, ¿no? De nuevas bandas, ¿no? Cuando no es posible, ¿no? ¿Cómo no hay forma de explicar que no haya otras nuevas propuestas que hayan generado así algo contundente, ¿no? Como lo fue Rastrillos, Antidoping y Yerberos y Ganja, ¿no? Entonces a mí eso me sin que me quite el sueño, pues me parece muy extraño y raro, ¿no? Y luego, por ejemplo, también, volviendo a este tema, que podría ser también como malinchismo, desde entonces, en uno de los Rastecas recuerdo muy bien que los de chicos de Cultura Profética nos contactaron, se pagaron ellos sus transportes, nos pidieron chance de tocar gratis, vinieron y tocaron y luego nos dimos cuenta que tenían una calidad así chingona y al pasar de los tiempos ahora resulta que ellos llenan el Pepsi Center cobrando 500, 600 varos y lo atascan, ¿no? ¿Y cómo es posible que las bandas mexicanas no? Entonces ahí hay dos o tres problemas. Yo también quería preguntar eso por, en el caso de Argentina, ¿no? México fue el trampolín para grupos como los Cafres, los Pericos, Alica. Sí. Alica, ¿no? Pero, y en el caso de Argentina no hay foro para ningún artista mexicano, o sea, hablando de grupos de reggae, con la importancia de los Rastrillos. Sí, los Rastrillos han generado mucho en Canadá. En Canadá los Rastrillos. No, incluso en festivales que ya no son de reggae, en el de jazz, ¿no? En Montreux. Sí, en Montreux y cosas por el estilo. Los Rastrillos han tenido una buena exposición en Canadá. Antidoping han sido los que más han seguido tocando, con varias giras también internacionales y eso. Pero en realidad, ninguno de los tres, ni Ganja, ni nosotros, ni otros grupos nuevos que debería de haber, han logrado lo que otros grupos de allá han logrado acá, ¿no? O sea, aquí vienen los Pericos y cobran una lana y la gente va y llena los lugares y paga y lugares de 5, 6 mil, 8 mil personas, como lo que hablábamos también de cultura. Y no sabría cómo explicarlo sin leperadas, ¿no? O sea, porque la verdad es que es una... ¿no? Que pase eso, güey, ¿no? O sea, no, eso no debería de pasar. Debería de haber mucho más propuestas y debería de haber mucho más hay unas camisetas por ahí que dicen apoya a tus bandas locales, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que en México no pase eso, ¿no? Inclusive en el rock, que ha tenido más apertura, pues sí, siguen siendo, hay más, pero siguen siendo contadas con las manos, ¿no? O sea, realmente propuestas nuevas son muy poquitas, ¿no? Bueno, nos vamos a canción de los Yerberos, justamente. Esto que encontramos sigue girando, la versión dub. Vamos a regresar con ellos para seguir platicando. También hay gente aquí de la Severa Matacera para tocar algo de ellos, pues ellos están en una celebración muy grande este próximo día viernes, el reencuentro, o el, digamos que como ellos dicen, no es tanto un reencuentro, ellos han estado ahí por cuestiones de trabajo, no habían podido juntarse otra vez a tocar, pero bueno, es una banda muy emblemática de aquí, del movimiento reggae en México. Vamos a escuchar esto, estamos en el Dub Night, regresamos. Thank you. Muy bien, pues seguimos aquí transmitiendo totalmente en vivo en Radio Zapote. Estamos platicando pues con un integrante de Los Yerberos. Esto que escuchamos, recuerdo que esta canción viene en un acoplado del Festival Rasteca, que por ahí todavía lo tengo. Fue por el año 2000, más o menos, 1999. Sí, y bueno, pues... En el 2000, sí. Ahí en Palacio de los Deportes. Exacto, al lado. Y bueno, en versión dub, ¿no? Que también ya hace años también ya le apostaban también a estas versiones. Bueno, ¿no? En realidad pues el reggae y el dub siempre han sido, además del dub, yo creo que más bien salió del reggae y ya de ahí se expandió. Y pues nosotros nos gustaba, aunque nos gustaba hacerlo de esta forma para mezclas, realmente a la hora de en vivo no lo ejecutaban. De tal forma no. ¿Y qué tan difícil era en los 90s empezar a grabar? ¿Ustedes cómo empezaron a grabar? Todo, siempre con Hans, a ver, platícame así la experiencia. Era difícil en los 90 más que hoy, ¿no? Meterse, sí, al estudio, grabar y toda esa onda, ¿no? Empezar, sí, a producir sus discos. Ahora me dicen que el saxofonista grabó para un cassette de los... El primer disco de Los Yerberos es un cassette, no salió nunca en CD, todavía no había ni CD. Grabaron en cinta, carrete y toda esa onda. Sí, pues mira, en ese, afortunadamente, bueno, Hans ahora es muy conocido en su rama de productor y siempre ha tenido estudios. Yo también, aunque yo los he usado para mí, pero siempre fuimos muy, muy ávidos a la tecnología y siempre tuvimos así las formas de grabar y producir nuestra propia música. Afortunadamente, Pues es de forma, se ve de forma diferente, porque otro grupo tendría que ahorrar su dinero para pagar un estudio. Nosotros ahorrábamos nuestro dinero, pero para comprarnos nuestro propio estudio. Y este, pues eso ha sido también parte de nuestra vida. Siempre hemos sido nuestros propios productores, afortunadamente, y además nos gustan, ¿no? Por ejemplo, de los discos de Hierberos, ¿cómo está la onda de la producción? O sea, siempre fue... Siempre los produjimos en el estudio de Hans, que se llama Estudios Tequila, y los produjimos entre nosotros mismos, lo cual también pues tiene sus pros y sus contras, y pero pues además, hablando de los pros y de lo que es una realidad, pues que teníamos la disponibilidad de hacerlo con toda la calma del mundo, ¿no? Y hacerlo pues de la mejor manera que pudiéramos, ¿no? Eso nos habla de que, bueno, estuvieron produciendo, digamos, para la escena mexicana en los noventas. Estos discos de Rasteca también, ¿no? O sea, son algo emblemático para todo el género. Sí, mira, por ejemplo, el primer disco de Los Rastrillos también se grabó en Estudios Tequila. Todos los discos de los Hierberos se grabaron ahí. Los discos de Los Rastecas, si no recuerdo, son dos, o creo que son dos, no creo que hayan sido más de dos. Y esos, a lo mejor otros grupos ya traían las canciones que habían grabado en otros lados, pero a la hora que es un compilado también existe esta onda que se le llama la masterización, que es como tratar de igualarlos en ecualización y en volumen para que suene un disco, no suene una rola fuertísima y otra rola quedito y otra rola grave, o sea, como tratar de emparejarlos. Siempre se hacían ahí en Estudios Tequila, y pues eso para nosotros siempre ha sido algo muy chido, porque pues, sobre todo pues para Hans ha sido como el maestro de todos nosotros, ¿no? En cuanto a cuestiones de producción. Y en cuestiones de sonido, ¿no? O sea, todo el sonido análogo de ustedes es bien distinto a lo que ahora se maneja, ¿no? Pues, por ejemplo, el disco de Afilo de Machete, que todavía era cuando empezaban las compus, inclusive ese no se usó, y todo análogo. Pero ya para el disco 3, inclusive lo empezamos a grabar análogamente, y fue en ese momento. En ese disco del disco del 3 nos tardamos un rato, nos tardamos como 8 meses en grabar y así todo, que es muchísimo tiempo. Pero justamente porque fue ese proceso de que cuando lo empezábamos en análogo, y luego en el proceso empezaron estas que se llamaban ADAT, que también ya era como digital, pero el mecanismo era así medio análogo, aunque era ya digital. Y luego, ya cuando estábamos a punto de empezar a mezclar, empezaron las compus así a ser así accesibles, y obviamente el Estudio Tequila se hizo de una compu, y pasamos todo a la compu y ya lo mezclamos en la compu. O sea, nos tocó ese momento en que las compus empezaron a volverse súper súper parte de la producción musical. Y fíjate, ahora casualmente ahora Hans tiene un estudio muy bueno que se llama Freak Room, en el que ya todo otra vez es análogo, ¿no? O sea, entonces es una combinación entre digital y análogo, y lo análogo está volviendo a ser. O sea, lo digital ha generado que todo mundo pueda tener una computadora en su cuarto y hacer un disco que puede tener cierta calidad, ¿no? Pero al fin de cuentas, si lo análogo sigue siendo infinitamente más caro, pero porque tiene mayor calidad, ¿no? Entonces ahorita hay un como reboom de lo análogo. Sí, también recuerdo ese disco Hierberos 3 por esto que comentas de lo digital, pero también porque ahí hay un par de versiones que se adelantan a varios grupos de reggae, ¿no? Porque ya en la escena en reggae, muchos se aventuraban a tocar estas versiones dub en vivo, ¿no? Pero en este caso ya vienen las baterías ya más digitales, ¿no? Baterías digitales, ya las mezclas son incluso hasta drum and bass, ¿no? Sí. Este disco también fue ahí, a mucha gente no le pareció por eso, ¿no? Sí, porque era el momento en el que empezaba eso, y entonces nos decían, ah, pues es que suena así como rarito. ¿No? Y luego resulta que se volvió un estándar, ¿no? Pero nos tocó ese momento de transición, ¿no? Entonces, sí, los Hierberos no era cosa de que decir, no hubo pelea ni nada, o sea, hubo... No. Bueno, quien... obviamente como en todo... Mira, una banda es como casarte con... O sea, si son seis, con seis viejas locas, ¿no? O sea, es muy... mira, hacer música es muy fácil, o sea, y más si tienes el ahora sí que el don y le estudias un poco y la verdad es que hacer música, o sea, no es que diga que cualquiera, pero la verdad es que es fácil. Pero ya tener una banda en el cual te implica invertirle mucho tiempo, dinero, tratar de que todos tengan voz y voto a la hora de componer y a la hora de tomar decisiones, es una cosa muy complicada. Y luego sostenerte, por ejemplo, pues se dan como etapas, ¿no? Por la etapa de la grabación de un nuevo disco, pues es muy padre, muy divertida, muy, muy íntima, que en la cual pues se viven muchas experiencias a nivel íntimo. Pero luego ya sacas el disco y empieza la hora de vámonos a tocar ya, y que yo tengo que ir a trabajar porque pues todos, obviamente todos tenemos que vivir, y que entonces yo no tengo tiempo y hoy no puedo, y entonces, oye, fíjate que salió que nos contratan acá, uy, no, es que yo ya tengo un compromiso, y entonces empiezan una bola de conflictos a la hora de vida, ¿no? De ya que no tienen nada que ver con la música, sino con la poder conjuntar todo el tiempo y la disponibilidad para poder ser una banda, ¿no? Y eso no es nomás de los yerberos, eso que, por ejemplo, aquí están los de La Severa que vienen desde Colombia, lo tenemos planeando y hablándolo desde años. Por ejemplo, nosotros, la verdad, la relación que tenemos con ellos, nosotros estamos muy agradecidos con ellos desde siempre y seguimos estando en deuda, aunque ellos están aquí ahora, pero seguimos estando en deuda con ellos porque ellos nos llevaron a Colombia, ellos gestaron a través del gobierno de Colombia que nos pagaron todo y nos llevaron, e hicimos unas tocadas muy, muy padres, así fue como los conocimos. Y realmente nosotros, aunque siempre ha habido ahí la intención de generarles lo mismo, realmente nunca logramos así como que pagarles todo para que vinieran así como ellos nos llevaron, ¿no? Hasta que ahora de plano ellos tuvieron que pagarse sus cosas para estar aquí, y pues la verdad es que yo estoy muy contento de que estén en mi casa y siento que yo seguiré siempre muy agradecido con ellos por la gran experiencia que nos hicieron vivir de estar en Colombia, ¿no? Y tocar para los colombianos, que fue maravilloso. Sí, incluso la próxima canción que viene es de ellos, vamos a venir también a platicar con ellos. Pues esta es una fiesta, digamos, el reencuentro de los yerberos, el único concierto del 2015. Esto va a ser el viernes ahí en Bajo Circuito, ahí en cerca de la Colonia Condesa, cerca de la Colonia Roma. Y bueno, también la producción nos tiene unas cortesías para, sí, todo, para el auditorio de UNAE, que iremos soltando, porque sí son... Pues sí, son un montón y también agradecemos. Tenemos un número en cabina, ¿no? Por ahí lo pueden leer, por favor. 6281, ¿qué más? 5468, ¿no? 6281-5468 también. La idea es regalarlas, ¿no? Queremos invitar a la gente, entonces también perfecto. Si pueden por mail o por Facebook o lo que sea. Y no hay trivia ni, o sea, simplemente las ganas de ir. Tienen que ser mayores de edad. Y que por favor no vayan a tener por costumbre el deporte de pedir cortesías para no usarlas, ¿no? O sea, si las van a pedir es porque van a ir, y lo único que pedimos, así el único requisito es que tienen que llegar antes de las 10:30, ¿no? Perfecto. Vamos a escuchar esto, La Severa Matacera, esta canción que dicen para el auditorio, miren, este álbum ya tiene un tema dub, lo escuchamos aquí en el Dub Night. We'll be right back. Nobody can make you change. Only you know what you are. In a rubber dub style. Only you know. In a rubber dub. What's wrong with your life? Canción que pasó es de los amigos de La Severa Matacera, directamente de Colombia, que ellos se encuentran aquí ya en México para la presentación de este viernes, ahí con los Yerberos. Recuerden, viernes 16, ahí bajo circuito es el foro. Y bueno, pues eso que escuchamos fue algo, una versión dub que tuvimos por ahí, ¿no? Buenas noches otra vez, Alex. ¿Qué tal? Bueno, pues muy contento de estar aquí en el DF y estar aquí en Radio Zapote compartiendo música con toda la gente. Traemos este nuevo disco que está lleno como de invitados y de mucha música, reggae, ska, rock y algo de fusión con música tradicional colombiana. Y es algo que se acaba de estrenar, ¿no? A principios de mes es algo que vienen presentando. Sí, justamente el disco pues venimos trabajando, digamos, desde el 2011, como en la composición de algunos temas que hemos venido sacando como singles. Para esta ocasión ya digamos esos temas que quemamos como singles entre el 2011 y el 2014, los reversionamos para este tema, sacamos unas versiones que son dub, otras versiones con colaboraciones distintas a las que ya habíamos sacado decidimos presentarlo primero en México que en Colombia por el concepto del disco, que es Show Business International. Y pues México fue el primer país que nos abrió sus puertas a nivel internacional en 1999, cuando estuvimos por acá en el Polideportivo Leandro Valle, tocando pues también con el Panteón Rococó y Desorden Público y todas las bandas que estaban como empezando en esa época. Sacamos nuestro primer cassette con Pepe Lobo Records, distribuyéndolo en el Chopo acá en México. Entonces digamos que inicialmente el primer apoyo que tuvimos como banda independiente estuvo más fuerte acá en México que en Colombia, por supuesto. Entonces por eso nuestra visita y por eso nuestra intención de venir a presentar este disco primero acá y después en Bogotá, como una muestra de agradecimiento por todo ese apoyo que se les brindó. Sí. Y bueno, pues ahora ya culminando con este material, y ¿qué álbum vendría siendo? Este es el cuarto trabajo larga duración y viene siendo como el sexto, séptimo, teniendo en cuenta como singles y sencillos que hemos también publicado, digamos, de manera física, además de pues otro de aparecer como en compilaciones y material inédito que tenemos por ahí en vivo en California y en otros países, ¿no? Entonces este es ya como digamos a nivel oficial el cuarto disco larga duración que estamos presentando. Y vaya que tenemos también aquí colaboraciones, vemos en el disco, con grandes personajes de la música como es Sargento. Sí, estas son colaboraciones que se han venido dando como a través de los años, ¿no? De nuestro recorrido, digamos desde la primera vez que estuvimos en México hacia haber vivido un par de años en Los Ángeles, después estar trabajando muy fuerte también en Canadá, en Ecuador, en Argentina, en Chile y últimamente pues en Alemania y en Europa en general. En Europa tuvimos la oportunidad de hacer una gira con el Panteón Rococó y hablamos con el Dr. Chenka para que hiciera parte como de este disco, colaborando en uno de los temas principales que está ahí. También pues el Sergeant García, que es un personaje pues internacional muy reconocido y que tiene hoy día como un segundo hogar allá en Bogotá. Tuvimos la oportunidad pues de compartir mucho con él y llevarlo a nuestro estudio allá. También con los Che Sudaca, que son una banda pues integrada por colombianos y argentinos con la que hemos estado interactuando mucho durante los últimos años, y tuvieron también la oportunidad de estar en el estudio que tenemos allá en Bogotá, y muchos otros personajes que hemos conocido en el camino, artistas también de Bogotá, de Medellín, con los que hemos pasado pues por festivales, nos hemos encontrado a nivel internacional. Gente como Escampida, Doctor Crápula, Providencia, bandas de ska, reggae. Esta versión de No Hate, que inicialmente se llamaba No Hate en el disco Visa, que fue producida por King Django en New Jersey. Y en esta ocasión para Show Business International la versión se llama No Dub. Y fue producida por Oliver Frost en Berlín. Un productor pues de reggae y de dub muy importante allá en la escena del jam y de todos estos sitios donde se mueve el reggae y el ska allá en Berlín. Y pues así hay más. También está Daniel Arruda haciendo una versión en portugués de un tema que se llama Desde la Montaña, que lo incluimos como un bonus track que se llama A Partir de la Montaña. No sé cómo se pronuncia eso bien en portugués, pero más o menos de la montaña. A Partir de la Montaña. Y Daniel Arruda pues hace parte de una de las bandas brasileras que hace reggae en Berlín. Entonces eso es como mezclar Brasil, Alemania, Chile, Argentina, ahí está todo el mundo. Y pues bueno, aquí estamos en México, entonces esto es Show Business International. ¿Y ahí qué onda ahí en Bogotá? ¿Cómo está la onda ahí? La escena, a ver, platícanos algo de. Pues bien, ahora que Mariano estaba como echando el cuento un poco de lo que pasa con las bandas locales, es mucho también lo que se vive allá, ¿no? Y por eso precisamente nosotros venimos como a presentar el disco aquí afuera del país, primero que en Colombia, ¿no? Porque allá también se le da como mucha relación como a las bandas internacionales, así los monstruos, pues. Precisamente este disco se llama Show Business International porque es como una resistencia de las bandas independientes a ese gran monstruo del show business, ¿no? Que opaca mucho el trabajo que hacemos a nivel independiente, con las uñas, como decimos allá en Colombia. Pero hay muchas bandas trabajando, hay muchas bandas intentando pues hacer discos. Está Rock al Parque, que es un festival que promueve mucho también la escena nacional, pero también al mismo tiempo como que la gente se acostumbra solamente a ver las bandas en el festival, y ya cuando se cobra una entrada por los eventos que se hacen normalmente durante el resto del año, pues ya la gente como que ahí no brinda como tanto apoyo, ¿no? Sino ya pues como que ahorra su dinero también, como de contado ahorita Mariano, para ir a los conciertos grandes y bandas internacionales que son pues bastante costosos. Pero hay muchos festivales también grandes y pequeños, no solo en Bogotá, sino también en Manizales, en Medellín. Hay bandas pues mexicanas que sí han estado pues circulando allá. El año pasado tuvimos a Los Corucos, a Elemento Rústico, bandas de la escena underground que también, como dicen ustedes, se la han rifado por ir a Bogotá a abrirse un espacio. Y pues bueno, ahí nos hemos estado encontrando, apoyándonos entre bandas, nos mantenemos en contacto por internet y ahí estamos trabajando pues con bandas nacionales, internacionales y de todo un poco. No, pues muchas gracias por venir a la estación y promocionar este material, que ya por lo que nos dice sí se ve un buen CD. Mira, tan solo la canción 11, ahí hay unos feat con Desorden Público, ¿no? Dubiosa Collective. Dubiosa también, Collective, ¿no? De Bosnia. Sí. También, ¿no? Que es Balkan y todo. Y toda, sí, esa onda, exacto, ¿no? Muy buena, muy buena. No, se ve buena percha el disco. Ya quiero escuchar esta onza, este track 11 que se llama Paranoia Internacional. Y me decías que el nombre de la banda, La Severa Matacera, es por algo similar, ¿no? Sí, es como un juego de palabras de lo que representa la Sonora Matancera a nivel mundial, de la como lo que muestra la cultura latinoamericana, pero también como trayéndole un poco a la realidad de Colombia, pues de tanta violencia, y pues si uno se va más atrás a la realidad de Latinoamérica desde el descubrimiento y todo, ¿no? Y que pues no es una realidad muy lejana la de Colombia y la de México, aunque tengan pues diferencias en la forma como actúan, como todos sus componentes, ¿no? Políticos y estudiantiles y etcétera. Vamos a escuchar esta canción y regresamos para despedir a nuestros invitados en esta buena plática esta noche, ¿no? Sobre reggae en México y todo esto, ¿no? O sea, buenos años, ¿no? Que se vivieron y que ahora pues se trata de recuperarlos, ¿no? O sea, revivir todo eso, ¿no? Y sobre todo también, ¿no? La sorpresa para muchos del regreso de los Yerberos, que bueno, a muchos en lo personal pues sí nos llegué a verlos en vivo, ¿no? Y era una muy buena banda, que bueno, ahora vamos a tener el gusto, ¿no? De este viernes invitar a toda la gente que asista a Bajo Circuito. Sí. Viernes 16 de octubre. Sí, por ahí tenemos cortesías para este evento. Ya está en la página del Facebook, es todo publicado para que la gente empiece a comentar. Recuerden, nada más tienen que llevar su IFE y tienen que llegar antes de las 10:30, por las favor. Las cortesías, sí. Las cortesías que se ganen antes de las 10:30. También está esta onda de las chicas 2x1 antes de las 10:30. Y la idea también, un poco igual, y perdón por esta presión de que las cortesías sean válidas hasta las 10:30, pero es que también consideramos importante que escuchen a las otras propuestas que están. Claro. ¿No? Que en este caso son dos bandas. Sí, por ejemplo, yo soy de La Sabrosura, que fíjate, ese también es una historia que realmente cuando empezamos La Sabrosa, cuando hicimos el primer disco, era el disco Retorno de los Yerberos, era en el 2007, porque lo hicimos 4 de los últimos 6 que estábamos en, o sea, los últimos 6 que estábamos en los Yerberos después de muchos cambios. Después de unos años decidimos juntarnos para hacer el nuevo disco de los Yerberos, pero decidimos utilizar más la cumbia como base, y ya que tuvimos el producto terminado nos dimos cuenta que de entrada no estaba Diego, que es el cantante principal y cerebro principal de los Yerberos, y entonces decidimos mejor ya salir con otro nombre, y es, aunque en cada disco siempre ponemos una canción de los Yerberos, en nuestro caso tocamos La Sal, también tocamos Este Sol y Juana, que son canciones de los Yerberos y al estilo de La Sabrosa, y para nosotros ha sido súper chido, ¿no? Muy bien, vamos a escuchar esto, regresamos aquí al Top 9 FM. We'll be right back. crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México, al impulsar una programación diversa e histórica, y abrir espacios para la nueva creación musical, y llegar a nuevas audiencias, entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Goodnight FM te da las gracias. Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night do Distrito Federal, Cidade do México. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Bien, ya estamos de regreso en este 175. Estamos celebrando estos 5 años del Dub Night con grandes invitados, con grandes sesiones. En esta ocasión estamos compartiendo aquí la cabina con invitados de Los Yerberos, una grande agrupación con la cual pues estamos platicando, y queremos otra vez reivindicar la invitación para este viernes 16 y comentarle también las... pues las cortesías que también la producción nos da para que asistan a escuchar a Los Yerberos. Este 16, ya saben, ahí no hay dinámica, solamente apunten ahí, saluden a un apunte, un comentario a la página del Facebook del Dub Night para que se lleven su cortesía. Es el próximo viernes, en el Bajo Circuito, que es cerca de la Condesa, de la Roma, por ahí metro, cerca de Metro Chapultepec, Metro Juanacatlán. Y bueno, el regreso de Los Yerberos, una banda legendaria, mítica. Y Mariano, pues esta historia no ha sido contada, ¿no? Son esta onda del reggae, es como que todavía falta alguien que venga a contar todo lo que pasó, ¿no? En los años 90, ¿no? O sea, que venga alguien a documentarlo, ¿no? Porque es muy interesante lo que nos cuentan, y que sin embargo no está, por la historia oficial, así como que recogida todo eso, ¿no? Sí, y te aseguro que... O sea, podríamos juntarnos miembros de... Por ejemplo, yo que estuve en Rastrillos y en Yerberos, también hubo un tiempo en que estuve muy allegado a Antidoping. Hans estuvo... creo que Hans, inclusive, más tiempo miembro de Antidoping que de Yerberos. Y y siempre hemos estado muy... pues ahí allegados, y tú estás seguro que la historia tiene muchos... mucho, o sea, más de ser así diferente de lo que pueda contar uno del otro, es muy parecido, ¿no? Pues justamente Antidoping se está celebrando sus 25 años. 23 años, ¿no? Sí, esto el domingo va a haber un evento, ¿no? Uh-huh. Imagínese ahora, sí. Los Yerberos, pues... Si hubiéramos seguido, estaríamos festejando... Pues, algo así, y fíjense 25. Que aunque no hayan seguido, pero el legado musical es muy importante, o sea, es el cimiento aquí en... Pues México. Ahí ahora sí que, ¿qué te digo? Yo, eso lo dice la gente, y cada vez que nos dicen les digo, ¡ah! No, <man."> Otro pero perro pues con no, ese hueso. Afortunadamente, pues hay una buena... te digo que uno se siente así como lleno de guayabazos, pero pues sí, afortunadamente hay eso, ¿no? Hay una historia de... Mucha gente nos comenta eso de que los Yerberos le causaron alguna impresión en su vida. Ojalá, yo lo único que quisiera es que hayan hecho el amor algún día. ¿A los Splash chingón. Los conociste? Sí, los... claro, estábamos juntos muchos toquines, ¿no? ¿También Busquimano, con ellos, con Splash? ¿No? Busquimano, los Splash. Aunque ellos estaban más allá en la Riviera Maya. Ya de salida también. Pues compartimos muchos toquines, muchos eventos y muchas buenas experiencias. Sí. Y bueno, ¿qué nos traes para, qué nos traen los yerberos para este último concierto, este regreso? Pues mira, regreso, que nos vamos a, o sea, nuestra idea, esto del único concierto, tiene que ver con que yo de La Sabrosa, como parte de La Sabrosa, nos vamos de gira, nos vamos a Europa, el fin, todo lo que resta del año. Pero la idea es que regresando vamos a estar trabajando en la composición de unos temas, que si no es un disco entero, al menos será un EP, y pensar en lanzarlo pues en el primer trimestre, por ahí de marzo del año que entra. Tenemos, ojalá, que la intención de tocar en el Vive, ya ves que en el Vive les da mucho por los reencuentros. Entonces es uno de los planes, que si no se da, no hay pedo, pero de todas maneras lo haremos. Y sí, ya el año que entra, pues estaremos más en forma. Ahora vamos a tocar una canción nueva, que está muy interesante. Y vamos a tocar, son 14 canciones de todo el repertorio a través de los años que hicimos. Tocadas exactamente igual que las tocábamos antes, pero creo que sí mejoramos mucho. O sea, estamos tocando las mismas rolas, pero yo digo, ay, pero, o sea, ¿cómo? ¿Así las tocábamos? O sea, la verdad es que creo que todos, a nivel personal, cada uno mejoramos. O sea, todos nos seguimos dedicando a la música de diferentes maneras. Entonces eso ha hecho que ahora creo que sí tocamos mejor que antes. Yo, una pregunta, ¿hay temas de los yerberos que grabaron que nunca se publicaron? Sí, un chingo. Sí, sí, sí, ¿verdad? Sí, eso suele pasar, ¿no? Inclusive yo creo que para ese disco tendremos un par de unos que se quedaron así en la línea por alguna razón, que ni sabemos por qué no se quedaron. Es que luego en los discos y en aquellos entonces pues era más difícil, pero hay varios temas que se quedaron grabados casi a punto de estar listos, ¿no? No, también hay que recordar que aparte de pues de la importancia y de la trascendencia musical, también el contenido en las letras era muy importante, ¿no? Pues y sí, era diferente. Pues sí, yerberos. Sí, tenemos fíjate que también en ese aspecto tenemos nuestra forma de ver las cosas. O sea, inclusive, pues somos una banda como de música, ¿no? O sea, realmente reggae ha sido como el hilo conductor, el eslabón que une las cosas, pero pues tenemos partes super rockeras, unas partes cumbiancheras, unas partes escaseras, tenemos una rola de ska que nos gusta mucho a nosotros, y además tocarla porque es, por ejemplo, un ska así más tradicional, así más tranquilo, ¿no? De pronto el ska ya se volvió así una música super poderosa y ¡pah! El slam, ¿no? Cuando el ska originalmente era una música bastante tranquila, ¿no? Entonces también para nosotros es bien chido tocar eso. Y que por último, bueno, a mí me gustaría que mensaje. No, nos podríamos seguir acá, sí, platicar la historia. Sí, estamos. Ah, sí, por último. No, ¿qué mensaje le dejarías a la escena de que ahorita se está gestando en México, tanto del reggae como del dub? Y al público, la gente que va empezando también. Pues sí, o sea, es un poco lo que hemos estado hablando, por ejemplo, a los músicos. Me gustaría que de entrada dejen de fumar un poco de mota. O sea, que la neta, no lo digo en serio, güey, te lo juro. Mira, yo me fumé así Chapultepec, ¿no? ¿No? Pero la neta no es eso. O sea, hacer música es una responsabilidad y hay que siempre tratar de hacerlo lo mejor posible y siempre dar más allá de lo que pueda, siempre tratar de forzarte a hacerlo mejor, y eso es lo que quisiera que los músicos lo entendieran. Y luego la mota no va muy de la mano de eso, ¿no? Y luego en cuanto a la gente, me gustaría lo que ya hemos platicado, que más apoyo a las bandas locales, ¿no? O sea, está chingón que vengan bandas de otros lados, está muy chido que vengan que los podamos ir a ver y todo lo que sea, pero hay que seguir contratando, hay que seguir yendo a pagar a la entrada para los músicos. O sea, cuando tú vas y pagas 100 pesos para entrar a un lugar y ver una banda, no es dinero tirado ni nada, es el dinero que normalmente es el que ganan los músicos. Entonces la gente tiene que de alguna manera volver a eso, saber que sí, que es importantísimo, ¿no? Ir a los toquines, o sea, que los músicos tengan un ingreso, que los músicos tengan público, que los que los vaya, igual y ni te gustan, pero al menos ya fuiste, los viste y ya los checaste, y si te gusta, qué bien, pero es importantísimo que haya eso, ¿no? Es ridículo que vivamos en una de las ciudades más grandes del mundo y tengamos 3 o 4 lugares de relativa calidad, así nada más porque es lo mejorcito que hay, pero realmente, o sea, vas a otras ciudades, no sé cómo está la onda en Bogotá, pero vas a Nueva York o cosas por, o no sé, y hay unos lugarcitos, hoyos así chiquitos o así, pero el audio está chidísimo y la gente lo sabe usar y las bandas suenan así muy bien, y la gente está acostumbrada a ir y pagar sus dolaritos o lo que sea, o los euros, o sea, hay una cultura de ir a escuchar bandas locales, y eso es muy importante porque obviamente las bandas internacionales así grandísimas, primero fueron bandas locales, ¿no? Entonces, en base a ese éxito que haya de ser local, es que puede una banda crecer, y si no hay apoyo del público, de la gente, no hay el gusto, la cultura de hacerlo, pues entonces las bandas, hay miles y miles y miles de bandas de muy buena calidad que pues tristemente no van a despegar, ¿no? Muchas gracias, bueno, por haber venido esta noche. No quisiera ser así pesimista ni derrotista, ¿no? Pero sí, ánimo, muchachos, vengan el viernes y vayan a otros toquines y vaya así, ánimo a agarrar la fiesta con la música local, que es muy buena. Sí, sobre todo, ¿no? Después de que cuentas y cuentas de una banda, a veces se va formando así como un mito, así existieron los yerberos, pues ahora el viernes esa oportunidad, ¿no? O también, por ejemplo, bandas como La Severa, que se juntan su lana, hacen sus discos y agarran los huevitos y vienen hasta México y están ahí, comemos en la casa, estamos ahí ensardinados. O sea, si lo hacen es porque quieren que la gente los conozca, ¿no? Entonces, oigan, chicos, vengan el viernes, porque les aseguro que La Severa es una banda que tiene muchos años, mucha trayectoria, y tocan bien. Y como dices, Mariano, no dejen ahí morir las cortesías, y si se las ganan, sí, por favor, vayan, ¿no? Bueno, muchas gracias, Alex, Fabián, Mariano, por haber venido esta noche a compartirnos esto, el reencuentro de los yerberos, también que hayamos tocado algo de La Severa Matacera. Muy buena propuesta, muchas gracias por haber. Ahí nos vemos, bueno, el viernes, ¿no? Sí, no, pues muchas gracias por la invitación, y pues aquí queda la música para toda la gente. Los esperamos pues el viernes allá con los yerberos y la sabrosa sabrosura en el Foro Bajo Circuito, para que escuchen pues de todo un poco, cumbia, reggae, rock, ska, y bueno, mucha energía positiva ahí. Así es, y tienen redes sociales, imagino. Sí, pues los invitamos a que nos sigan, nuestro Twitter es @lasevera, y por el Facebook, YouTube, Instagram, estamos como La Severa Matacera. Ahí pueden buscar pues otras fechas que vamos a estar haciendo aquí en el DF, y también por allá en Metepec vamos a estar también con los yerberos, para que nos acompañen, para que no se queden sin tener este disco que hicimos con bastante esfuerzo, pero que trae mucha calidad, y pues viene incluido pues un cartel internacional ahí súper fuerte. Entonces los invito a que nos sigan ahí y estén pendientes de la música que estamos haciendo. Igual, yerberos, ¿algún sitio o redes sociales? Pues no, fíjate que los yerberos somos de otra era, a la antigüita, esas mamadas. Acabamos de abrir un Facebook para esto hace unas semanas, y ya tenemos creo 2000 fans, o sea que no chinguen, entrenle para que denle like, ¿no? La Sabrosa sí tiene todo, La Sabrosa Sabrosura puedes buscar en todos lados y encontrarás mucho, y ahí veremos qué sucede, ¿no? Mucha suerte, larga vida a los yerberos también, a La Severa Matacera. Muchas larga gracias. Vida. Gracias. Y bueno, extender la invitación nuevamente este viernes 16, ahí bajo circuito. Por ahí chequen las cortesías que nos están dejando ahí a través de la página de Dub Night, ahí en el Facebook. Y bueno, pues agradecemos a toda la gente que nos ha estado sintonizando como todos los martes. Recuerden, próximo martes también tenemos invitados. A partir de las 9 de la noche se encuentra la frecuencia de Dub Night en Radio Zapote, aquí en las cabinas. Y estamos transmitiendo en la ENA. Sí, vámonos a escuchar, ¿no? Pues a los invitados de esta noche, los yerberos, ¿no? Regresamos. Muchas gracias. Ojos que brillan sobre mí, Con ella, bailando entre las nubes y la arena, muere piel canela. streets of LA. There's a wifey story to tell. Motherfucker. Bueno, ya después de escuchar de las historias de los yerberos y toda esa onda, nada más nos queda ese pendiente, Moreno, de documentarlo. Sí, no, pues es importante esa responsabilidad como medio y como reguesero, no solamente del dub, ¿no? A mí me interesa también mucho esta historia del reggae, pues es un antecedente directo de la chamba que hace mucha banda en estos tiempos, ¿no? Sí. Bueno, saludamos al Famer que ya se tiene que ir, pero bueno, muchas gracias por haber venido a esta sesión, hermano. Gracias a todos los que nos escuchan, es imposible este programa, nos escuchamos el próximo martes. Y bueno, pues los dejo aquí todavía con Mr. Brown y Osodop, aquí en los el joven micrófonos. Salinas. Y con César Aguirre. Ya empezamos. Ya empezamos. Toros y deportes. No, sí, verdad. Yo quiero espectáculo. Finanzas, solamente finanzas. Espectáculo, no, ya. Te fregaste. Y bueno, todavía tenemos la sección de los eventos. Vamos a escuchar más música para cerrar el programa. Vamos a hablar del próximo. También recuerden, el próximo programa tenemos a Unidad Estéreo. Y vamos a cerrar el mes de octubre con el Mictlan Dub Fest, donde también ahí haremos como que una pequeña cobertura del Dub Night FM. Pues octubre, noviembre, diciembre son meses donde todavía hay muchos eventos. También recordar que ahí están las cortesías para que se vayan a ver el viernes a los Yerberos, esta banda legendaria. Y aquí en el Dub Night estamos regalando 10 accesos, Moreno, Mr. Brown. Sí, a toda la pandilla que quiera asistir a escuchar a esta legendaria banda, pues ahí están los 10 accesos para que caigan a escuchar este proyecto nacional. Y bueno, muy buena la plática con esta banda, los Yerberos. ¿Qué tiempos, ¿no? Aquellos. Sí, como te comento, interesantes, ¿no? Todavía las reminiscencias que nos tocó ahí escuchar toda esa pandilla y todavía muy vigente algunos trabajos de algunas personas, ¿no? Algunos artistas. El sonido, ¿no? El sonido, por ejemplo, todavía nos faltaba, o sea, decir muchas cosas que por... Yo creo que por el trabajo y el sonido de los Yerberos es que también buscaron mucho a Hans, ¿no? Sí, es muy particular el sonido de los Yerberos. Y pues Hans es una parte muy importante, no solamente musical, sino en la parte de la postproducción, ¿no? Y bueno, como comentas, sí es un grupo muy completo. Ahora que también hay una crítica, ¿no? En cuanto a todas las bandas y a todos los músicos. Y ellos, aunado a esta práctica, pues ellos se caracterizan por eso, ¿no? Por salir de la Escuela Nacional de Música también. Una generación que también muy preparada, ¿no? Así es, Moreno, Mr. Brown. Vamos a escuchar algo más de... Vamos a escuchar algo de un artista nuevo. Nunca lo hemos tocado aquí en el Dubna FM, pero viene en el álbum de Buzz Revelation Volumen 1. Y estamos hablando de Mushka Town. Esta canción se llama Flying Bass. Sí, pues ahí andamos en la tarea de seguir dando difusión a los nuevos eventos, artistas, proyectos. Que más Revelation próximamente también estará por aquí, pero ya, será más adelante. We'll be right back. Bueno, estamos de regreso en este Dubna 175. Pues son los 5 años del Dubna FM y bueno, te vamos a tener este tipo de charlas, ¿no? Con gente que ha estado implicada en el reggae, en el dub, ahí entretejiendo las historias, ¿no? Sí, un mes en el que seguimos festejando y también, como comentas, la otra semana tendremos Unidub Estéreo, ¿no? También, pues también parte de un proyecto alterno, ¿no? Unidub Estación, también un pionero como banda de aquí del dub en México. Y pues también estará platicando acerca de este último y nuevo, más bien, presentación de disco, debut de Unidub Estéreo. Y justamente vamos a poner algo de ese disco ya en el poquito tiempo que tenemos para de lo que tenemos de programa, pues vamos a poner algo, ¿no? De Unidub Estéreo y también vamos a hablar de los eventos, ¿no? Que por ahí se están agendados algunos y unos que se celebran, ¿no? Periódicamente, ¿no? O sea, cada semana. Así es, ¿y con qué rola vamos a...? Vámonos con el clásico, que ya se está volviendo un clásico. A ver, dime cuál, Moreno, Mr. Brown. Fighter con a Puffin Dog. Jam, man. Puffin Dog Sound. Check my sound. Fin, no trata nada de eso, yeah. Una complacencia que pidió el moreno Mr. Brown aquí en Dub Night FM. Siempre, todos los martes, religiosamente, a las 9 de la noche. Bueno, después de las 9 entra el moreno Mr. Brown poniendo una selección siempre de Rods and Colcha. Fervientemente. No, también de Dub. Pero sí. No, Yashaka. Es un master, Yashaka. Sí, es el master de los masters. Sí, como todos los martes, ¿no? Aquí con Oso Dub, aquí en la misión, junto con Famer, toda la... La misión jocosa. Se ha puesto jocoso últimamente, ¿no? Ya después, desde hace un rato, quién sabe, vienen más despiertos los chavos y ya se pone más jocoso. Y bueno, vamos a estar aquí todavía un ratito más. No sin antes, sin hablar de los eventos que vienen, Moreno, Mr. Brown. Pues ahorita la gente que está sesionando, hay gente que está sesionando. Mañana hay Dub en el Salón Calavera, rumbo al Mictlán Dub. Ellos están celebrando los miércoles sesiones que se llaman Dubit. Y bueno, con los DJ de casa, una especial selección de Dub todos los miércoles en el Salón Calavera. Todo esto lo están haciendo en torno a la celebración del Mictlán Dub Fest, ¿no? Sí, claro, es rumbo al Mictlán Dub Fest, puro miércoles en el Salón Calavera. Y ahí Dubit, ¿no? El nombre de las sesiones, todos los miércoles en la tarde-noche ahí en el Cultural Roots. Después el jueves están nuestros camaradas del Bass Bunker, que están ahí en el Centro de Salud, ¿no? También otro nuevo proyecto que también están dando a conocer y también estrenando un sound system ahí, African Blood, y pues está todos los jueves en la Colonia Roma, cerca del Metrobús Álvaro Obregón, ahí para toda la pandilla también que quiera escuchar estas sesiones de Dub en jueves. Y bueno, el viernes tenemos este evento de los yerberos en el Bajo Circuito. Y todavía tenemos ahí varios accesos, ya están llegando los nombres aquí al inbox de la página del Facebook del Dubna FM, pero ya empiezan a llegar, ¿no? O sea, ya empieza ahí a ver el movimiento por los accesos. Solo tienen que comentar en la página del Facebook, en la página del Dubna, en Facebook, ahí está el post donde solo tienen que comentar, hay 10 accesos, tienen que llegar antes de las 10:30 de la noche. ¿Y qué más? Tienen que llevar su IFE, ¿no? Sí, así es. Este evento, ya saben, reencuentro de los yerberos. Cáiganle a escuchar esta propuesta de reggae nacional. Y bueno, también viernes y sábado están los eventos en NESA, ¿no? También como ya clásicos. El Rothman Selecta, Jazz on System, el Mystery Revelation, ellos también, gente que siempre sesiona. Y que sus contenidos son Roots in Dub allá en Ciudad Neza, ¿no? Ahí estaban haciendo también los sábados de Sky en Neza y también ahí por ahí ve que se está poniendo bueno, ¿no? Y ahorita lo de los amigos del Colectivo Nacional de Selectores que han dejado de sesionar en el Dirty pero que ya están buscando una nueva sede, ¿no? Sí, me parece que quieren echarlo a andar lo más pronto posible. Creo que el próximo domingo, esperemos que sea así. Y bueno, ahora bueno para este colectivo que estaba tirando buenas sesiones en el Dirty Zone. Sí, ya nomás que encuentren su nueva sede, pues ya tendremos información de lo que pasará, ¿no? Así es. Y bueno, también recuerden ustedes que estaremos reportando las sesiones que del Mictlán Dub Fest, que va a ser el 31 de octubre. Estaremos reportando el Papalion Fest, que justamente estamos a un mes del festival, Moreno Mr. Brown. Sí, ya un mes y con pues ya la confirmación de artistas con la talla de Big Jude. Ahí se adjunta otro cantante, John Osborne, que... John Osborne, ¿no? También, Johnny Osborne, también un gran singer, también es una sorpresa... También muy grata para todo el público del reggae. Y esto en torno al segundo festival Papalion Fest. Y bueno, ya todos empiezan ahí a frotarse las manos para lo que va a ocurrir entre noviembre. Bueno, 31 de octubre con todos los artistas que trae el Mictlán Dub Fest. Después nos pasamos al Papalion Fest. Después... Al Dub Experience. Y acabamos ahí en la playita, ¿no, Moreno? Mr. Brown, Ecological Reggae 2015. Así es, pues, por parte del creador del Dub Night, esperamos ahí contar con con todos los reportes, los pormenores, ahí estar. ¿Qué vamos, cómo vamos a regalar la cortesía ahí todavía también, ¿no? Sí, ¿no? También otro regalo más para el auditorio del Dub Night que nos acompaña. Y bueno, que como cada año también ya es costumbre de este CREU, de Unidub, regalarnos esta cortesía para Playa Paraíso. Todavía tenemos algo de música. Vamos a escuchar también algo de las últimas piezas que nos quedan en esta sesión, de este número 175, ¿sí? Bien, vamos a escuchar a un nuevo proyecto también. Mandamos saludos a Sergio, también un compañero que también nos apoya, también difunde mucho la música que se hace Dub Nacional. Y esto es un single a cargo de Animal Terrenal. Y bueno, regresamos aquí al Dubna FM. cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil, Dub Night, Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Dub Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Yes, Mexican people. Whenever I'm in Mexico, I listen to Dub Night. Real, you know what I mean? Radio Zapote, Mexico City. Rastalo, Jesse Brummer. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Radio Zapote. Ahora sí, estamos ya en la recta final de este Dub Night 175 desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ya estamos listos para cerrar esta emisión Moreno Mr. Brown. Así es, como cada martes, pues ya estamos concluyendo esta ferviente sesión del Dub Night, como todos los martes. Esperamos contar con su presencia, con su compañía y su apoyo como ya desde hace 5 años, ¿no? Sí, agradeciendo siempre a toda la gente que nos escucha todos los martes, que por ahí le sintoniza, ¿no?, al Dub Night. Le sintoniza y nos busca en la web, en el en toda esta dimensión, ¿no? Llamada sí, internet. A todos los que pues también les dan like, comparten, hacen sus comentarios, que son bastantes, y luego pues por ciertas circunstancias hemos dejado de responderles también luego en el caso de Luz Stream, pero pues queremos mandarles un saludo y decirles que, como siempre, pues este es su espacio, ¿no? Que sigan pues comentando, apoyando, ¿no? Sugerencias, ya saben, aquí estamos en la mejor disposición. Ay, pues muchas gracias a todos por haber resistido, como siempre, este martes 13 de octubre, que se nos escapó, se nos fue muy rápido. Pero bueno, nos vemos la próxima semana, próximo martes después de las 9 de la noche. Va a estar aquí Unidub Stereo presentando su nuevo álbum. Y también estaremos hablando de una sesión que va a haber en Xochimilco con motivo de... Es la sesión Black Roots número 3. Va a estar ahí el Spiritual Zone, el Unidub Stereo, Mr. Zebra ahí en el Calimán Bar ahí en Xochimilco. Y vamos a tener accesos, vamos a tener discos de Unidub Stereo. Y vamos a tener el honor de platicar y tenerlo, de tocarlo, ¿no?, el disco aquí. Sí, como siempre, un honor, grandes compañeros también que siempre han apoyado, y bueno, los esperamos para que pues estemos en compañía de Unidub y pues escuchando este nuevo material. Sí, a nombre de todos los que componemos este programa, pues muchas gracias a todos, ¿no?, por su atención, por sus atenciones, todo, ¿no? También recuerden, ahí tenemos todavía cortesías, ¿no? Sí, escriban, ahí están, todavía quedan algunas. para el viernes en 16 bajo circuito para escuchar a los Yerberos. Recuerden solamente ir con IFE y llegar un poco antes de las 10:30. El único concierto 2015 aquí en el DF de los Yerberos, de esta banda emblemática y legendaria del movimiento reggae en México. Y bueno, tenemos ahí los accesos, ahí vamos a estar, ¿no? Para también reportar el evento. Sí, esperamos ahí andar y saludar a toda la pandilla también, que pues del auditorio de Top Night, que también asista, ¿no? Bueno, nos vemos el próximo martes, Top Night. We'll be right back.